CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Dábamos cuenta de varias situaciones que de alguna manera fueron puestas en blanco y negro por parte del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en algún caso clarificando un poco más, en otro caso esperando una profundización sobre los temas. Que abarcan diferentes circunstancias, que van desde las negociaciones que se vienen, que tienen que ver con el diálogo social, en donde Sánchez se marca ese diálogo social en temas de seguridad social, pero no solamente en temas de jubilaciones y pensiones, sino en algo más amplio, con una fecha tope para que de alguna manera no comprometa al gobierno demasiado tiempo, más allá de que seguramente va a llevar sus análisis y sobre todo la posibilidad de alguna forma de establecer características, la guía que tendrá que estar en el marco además de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con un economista del Instituto Cuesta Duarte encabezando lo que es la posibilidad de buscar encontrar caminos de acuerdo que no serán fáciles, porque además hay jugadores que son muy diferentes, son los jugadores vinculados a TSS o vinculados al PIS-NT, es muy diferente, por ejemplo, a la presidenta del Banco de Previsión Social, que tiene una mirada muy sobre la conservación de todo lo que tiene que ver con las AFAP. Ella ha sido presidenta de AFAP República y ha sido una de las economistas que firmó el documento en contra del plebiscito. Por lo tanto, insisto, no será fácil. Veremos cómo de alguna forma se da ese diálogo y la posibilidad de acuerdo y cuáles serían los cambios, si serían profundos, si serían medianos, si serían solamente estéticos. Eso es lo que de alguna forma habrá que vigilar constantemente en relación a eso. Pero hay otras actividades que tienen que ver con el gobierno, está el tema del Consejo de Salario, está también el tema vinculado a la educación, que hoy hasta puede llegar a sorprender ver que mañana la ANEP hace la recorrida, porque mañana empiezan las clases, Blanca. Ya se compró la túnica, la monia la tiene Plori. Pero va Gavito Soboli, porque es el presidente de ANEP interino, porque quienes asumieron son los ministros. Todavía faltan votar las venias en el Parlamento, que según Sánchez nos dijo, van a ir la semana que viene para los otros cargos, en donde se necesita venia al Senado. Y eso es parte de la negociación que se va a tener que tener también con la oposición, porque en algunos casos se necesitan mayorías especiales. Si no, hay que dejar pasar un tiempo y después allí la venia es aceptada por el pasaje de tiempo. Pues yo creo que la idea es, por lo menos, buscar la gobernabilidad a partir de los acuerdos. Y eso, reitero, será un tema a tratar. ¿Estará el tema de los cargos, que es algo que también habla Sánchez, dentro de ese ámbito? Bueno, veremos. Vamos a comenzar con el tema de Alejandro Sánchez y los cargos. Y algunos planteos que ha hecho, por ejemplo, Andrés Ojeda. Va a ser parte de la negociación con la oposición, naturalmente. Nosotros le hemos transmitido a la oposición que lo que pretendemos es enviar la mayor cantidad de nuestras venias en este mes de marzo, porque naturalmente hay un cambio de signo de gobierno. Obviamente los cargos de la oposición podrán ser enviados posteriormente, naturalmente, en los tiempos que la oposición corresponde. Ahí no tendremos que tener que negociar. La oposición ha hecho propuestas, o ha hecho una contrapropuesta a la que nosotros ofrecimos. He escuchado a algún actor de la oposición hablar de en términos de porcentajes electorales. Bueno, decir cuál es nuestro encal en esto. En el año 99 el Frente Amplio fue el partido político más votado del Uruguay y no tuvo representación. En el año 2005 no nos pudimos poner de acuerdo en el primer gobierno del Frente Amplio y la oposición no estuvo. En el año 2010 el gobierno de Mujica dio la mayor participación a la oposición de lo que había generado. Y en el último gobierno de Tabaré, en realidad se decidió otro criterio, que era donde hay participación social, no había participación de la oposición. El gobierno de la coalición republicana, que ganó y se está yendo en este momento, y ganó por 30.000 votos el balotaje en las elecciones pasadas, le ofreció 34 cargos. En realidad ofreció 33, y nosotros discutimos no solo la cantidad de cargos, sino la calidad de los cargos. Ustedes recordarán que en su momento el gobierno de la calle Pou no nos ofrecía estar en Antel, no nos ofrecía estar en Colonización, y para el Frente Amplio era relevante estar en esos lugares, y peleamos por esos lugares, no por la cantidad, peleamos por los lugares, porque lo que nos importaba es la calidad de las políticas y los lugares donde estamos. No es un tema de número, también es un tema de número, obviamente. Por tanto, ahora Yamandú Orsi ganó el balotaje por 100.000 votos. Luis Lacalle Pou lo había hecho por 30.000. ¿Vamos a hacer cuentas en función de los votos? Bueno, nosotros decimos, en realidad, Yamandú Orsi ganó con una distancia mayor a la que ganó Lacalle Pou. Pero nosotros seguimos sosteniendo que el problema no es de números, el problema es de calidad. Y el gobierno de Yamandú Orsi quiere que la oposición esté en los cargos para controlar y para proponer, y por tanto vamos a hacer una negociación donde ofrecimos un conjunto de lugares. Si la oposición entiende que esos lugares no son, son otros, discutiremos con ellos y conversaremos. No, la estamos analizando y los vamos a convocar oportunamente para conversar. Es de recibo lo que plantea Andrés Ojeda respecto a que el que haya directores sociales en ACE y en ANEP no significa un verdadero control y que por eso a ellos les gustaría participar en esos lugares. Es legítimo. Nosotros creemos que ya hay dos lugares en el caso de ACE, por parte de los usuarios y por parte de los trabajadores, con lo cual allí ya hay un espacio de control ciudadano de la gestión de gobierno. Y además también hay que tener en cuenta otras cosas. También los equilibrios para que el gobierno tenga mayoría en los directorios, ¿no? Porque ese es el otro tema. Entonces, de alguna manera es legítimo lo que plantea Andrés Ojeda. No se le ocurrió antes a Andrés Ojeda para que el Frente Amplio estuviera representado en el gobierno que se va, pero bueno. Parecen bastante firmes el Frente Amplio que sean 34 cargos. Capaz que cambiar, como lo pudieron hacer ellos, uno por otro, cuando querían representación en Antel. Pero se mantuvieron la cantidad de cargos, dice. Lo que, de alguna manera, lo que se ofreció se pudo negociar y tal vez salen de un lado para entrar a otro. Pero habrá que ver. Hay algunos planteos que pueden ser difíciles de llevar, sobre todo aquellos que tienen carga de directores sociales, como puede ser ACE o como puede ser la ANEP, que yo creo que los colorados plantean lo de la ANEP porque ellos quieren defender la transformación educativa de Robert Silva. El tema de las mayorías, de conservar la mayoría, ahí ya tendría un debate con el propio Ojeda, yo ya no me meto más, porque Ojeda cuestiona eso de que se ponga eso sobre la mesa, porque dice siempre van a tener mayoría, pero claro, imagínense una mayoría en la ANEP o una mayoría en ACE con representantes de la oposición, ¿cuántos directores van a ser? Porque los directores sociales, el Frente Amplio no los entiende, como sí lo entiende la oposición como parte de ellos. No tiene nada, para ellos no tiene nada que ver, son representaciones aparte. Entonces, habría que sumar un director de la oposición y tener también otro director para la mayoría, para mantener la mayoría de los directores políticos. Entonces, sería agrandar demasiado, me parece, tantos que se quejan del tema del Estado y su cantidad de cargos. En estos temas de cargos de confianza sería demasiado estirar la cuerda, me parece. Vamos a escuchar ahora a Alejandro Sánchez hablar de diálogo social. También habló de esta temática vinculada al diálogo social Sánchez y hizo referencia sobre todo a cómo se van a ir dando los pasos en relación a cómo se priorizará una cosa en torno a la discusión de otra, porque además ustedes saben que hay sobre la mesa, y se podría entender también como parte del diálogo social, un congreso de la educación por los temas que tienen que ver con la enseñanza y los cambios que se le quieren hacer justamente a esa transformación educativa de la que hablábamos recién de Robert Silva, que veremos si es vinculante, si no es vinculante, eso también está por verse. Y también está el tema de los consejos de salarios, pero también está la situación, por ejemplo, de la situación que se plantea desde el punto de vista de los empresarios y también desde los sindicatos, del análisis de la industria. La Confederación de Sindicatos Industriales ha elaborado un documento del cual hemos hablado, por ejemplo, con Danilo Dárdano, que quieren que el Poder Ejecutivo discuta sobre el futuro de la industria. Y eso también sería una discusión, pero sería parte y sería luego de lo del diálogo social. Es decir, primero sería el diálogo social por el tema de la reforma de la seguridad social, amplio, dijo Sánchez, no solamente hablando de jubilaciones y pensiones. Después vendrían los planteos vinculados a el presupuesto quinquenal, pasado lo de la rendición de cuentas del actual gobierno, que también falta votarla en el Parlamento. Y está allí también sobre la mesa la creación del el Congreso de la Educación y de la mesa de discusión sobre, por ejemplo, el futuro de la industria o el futuro de algunas situaciones que tienen que ver con el trabajo y con el mundo de lo que es el desarrollo empresarial. Vamos a escuchar a Sánchez, que marcaba el lineamiento en dónde se va a dar el diálogo social por el tema de seguridad social, quién lo va a encabezar, cómo será. Un compromiso de campaña. El diálogo social estará en el marco de la Comisión Sectorial de la OPP y quien coordinará el diálogo social será Hugo Bay, destacado economista con un gran recorrido en los temas de protección social y de seguridad social, y nosotros pensamos que en el mes de marzo vamos a conformar efectivamente la convocatoria del diálogo social, que para nosotros no solo abarca el tema jubilaciones y pensiones, sino que abarca un tema mucho más amplio, que es la protección de la vida de nuestros ciudadanos desde que nacen hasta que mueren. Obviamente un tema es jubilaciones y pensiones, que ha sido de lo más debatido, pero hay otros componentes y por tanto seguramente una vez que tengamos la primera reunión del Consejo de Ministros, allí estableceremos una política de comunicación además de cuáles son las decisiones más importantes que vamos a tomar este mes, pero una de ellas será la convocatoria del diálogo social. La idea es que se discutan todos los temas. Vamos a un diálogo donde nosotros vamos a presentar una hoja de ruta por parte del Poder Ejecutivo y obviamente vamos a convocar a la academia, a las empresas, a los trabajadores, las trabajadoras y a la sociedad civil para discutir distintos aspectos. Se armarán varias mesas de trabajo y de esas mesas irán surgiendo productos del consenso o de los disensos en términos mayoritarios algunos y otros, que se terminan conformando algunos en proyectos de ley e irán al Parlamento para consagrarse como leyes. ¿Qué plazo va a tener ese diálogo social que comenzaría en marzo? ¿Hasta cuándo lo dejarían en funcionamiento? Bueno, nosotros queremos generar un diálogo social. En Uruguay a veces se dice, cuando hay un problema grave, crea una comisión, que son comisiones eternas. Obviamente el diálogo social no es eterno. Nosotros vamos a emitir en su momento, y ahí podemos hablar con ustedes, un documento que son las bases del diálogo social, donde pretendemos de alguna manera establecer cuáles son los puntos a debatir, cuáles son los ejes con los que vamos a debatir y encarar el diálogo social y los plazos que pretendería el Poder Ejecutivo que concluyera ese diálogo social. ¿El Congreso de la Educación estaría dentro de ese ámbito o sería un ámbito aparte? No, el Congreso de la Educación es otra cosa. No estaría en el diálogo social. Y también hemos recibido propuestas y hemos tenido una mirada positiva, tanto del mundo sindical como del mundo empresarial, la necesidad de tener un ámbito para discutir el tema desarrollo de industria, que ustedes saben que está pasando por un momento muy duro y es necesario empezar a tener una batería rápida de medidas para ese tema. Así que tendremos otro espacio también de interlocución, en este caso, por el tema industrial. O sea que el Congreso de la Educación, que es un compromiso para que la comunidad educativa, los padres, las madres, los estudiantes, los docentes, el conjunto de actores que están involucrados en la educación, nosotros lo vamos a convocar en ese marco, naturalmente, pero va a ser más adelante. Imagínense que acá tenemos. Bueno, acá tenemos un montón de cosas que tienen que ver con lo que yo acabo de referir, ¿no? El tema vinculado a la situación que se plantea desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que es el presupuesto quinquenal, la aprobación de la rendición de cuentas. Pero creo seguir con Sánchez, pero cambiar hacia lo que es también el proyecto Neptuno, porque también eso va a estar en la discusión, la renegociación del contrato. No habló de paralización de obras, obras que todavía no se están haciendo, como le decía Sánchez a algún colega, pero que en algún momento podrían comenzar, y tal vez en ese en ese comienzo todavía no se haya llegado a un acuerdo en esa negociación. No está planteado en principio pedir ningún tipo de suspensión. Sí ir a una negociación, porque consideran que hay que hacerles cambios a ese proyecto. ¿Qué tantos cambios aceptarán? ¿Qué tantos cambios se propondrán? Será parte del debate, luego de que se firmó el contrato, cosa que le habían pedido a la calle Pau que no hiciera, y recordaba Sánchez, porque compromete ya bastante que se tenga el contrato en la mano por parte de las corporaciones empresariales que van a llevar adelante la iniciativa, por lo menos desde el punto de vista de lo que manifiesta el secretario de la Presidencia, que habló también de los consejos de ministros, de los gabinetes sectoriales y de los consejos de salarios. Escuchamos. Probablemente también tengamos intercalado consejo de ministros con gabinetes sectoriales, que es algo que nosotros también queremos llevar adelante para transversalizar un conjunto de políticas, y también vamos a tener un diálogo particular con la ciudadanía, veremos en qué forma. Sobre el consejo de salarios, consultarle cuándo van a establecer el alineamiento en las pautas de los grupos que tienen que comenzar a negociar. Bueno, eso está establecido en la normativa del consejo tripartito, que tiene que ser convocado en determinado momento del año, y para eso, en el marco de la discusión y la programación presupuestal, es en ese mismo marco en que se discuten las pautas salariales. Sánchez, ¿cuándo van a empezar a trabajar con la renegociación del contrato del proyecto Neptuno? Empezamos a trabajar en eso desde que se firmó. Primero le pedimos al gobierno que no firmara, el gobierno lo firmó, y después fuimos muy claros en decir que teníamos varios aspectos críticos con el proyecto: su localización, los impactos ambientales, su financiamiento y la solución final, además, en definitiva. Con lo cual nosotros queremos renegociar ese contrato y nos vamos a poner a trabajar para eso. Sánchez, bueno, respecto al tema del proyecto de Arasati, ¿se le va a pedir a la empresa que suspenda la obra mientras se renegocia el contrato? Si no empezó la obra todavía. Hay movimiento. Pero todavía no empezó la obra. Así que nosotros vamos a renegociar el contrato. ¿Pero cuál es el plazo que se maneja para eso? Porque habría que presentar una contrapropuesta o anularlo ya establecido. ¿Cómo se maneja? No, hay que renegociar un contrato. Hay una empresa, hay un consorcio que tiene un contrato firmado por el Estado, ¿verdad? Y que tiene que empezar a ejecutar, y hay un Estado que le está diciendo: queremos renegociar ese contrato. Lo que sentaremos en una mesa es negociar ese contrato. Muy bien, ahí tenían lo que decía el secretario de la Presidencia en algunos puntos que nos parecían claves, porque la conferencia fue mucho más larga, pero nos parecía que sobre todo desarrollar estos ítems. Siguen los movimientos vinculados a la campaña electoral por la Intendencia de Montevideo. Por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde en el Club Huracán de Paso de la Arena va a haber actividad de Mario Vergara, uno de los candidatos del Frente Amplio a la Comuna Capitalina. Mientras, uno de los candidatos de la coalición republicana, también aquí en Montevideo, Martín Lema, volvió a realizar una serie de críticas que tienen que ver con la quita de papeleras, la basura, el abrazarse, dice él, a un casino municipal que da pérdidas. Vamos a escuchar lo que dice. Y asumir el gobierno parlamentario para arreglar las veredas, porque hace el desarrollo urbano y hace la movilidad. La movilidad de una persona mayor, de una persona con discapacidad, de una familia con el cochecito. Debe dar tecnología y más recursos humanos para ayudar en la seguridad. O sea, planteamos un modelo totalmente distinto al que tenemos, y la próxima elección es entre más de lo mismo o la oportunidad de un proyecto nuevo y distinto. Es que después de 35 años de un proceso, la ciudad esté toda sucia, que después de 35 años la ciudad esté rota en las calles, rota en las veredas, en donde falta una cantidad de resguardos en las paradas de los ómnibus. La puedo ver por acá a la vuelta, de 8 de octubre, que falta resguardo y que se pueda aportar tecnología. Es mucho peor que se haya prometido realizar los caminos peatonales seguros y accesibles de las escuelas públicas y los jardines públicos montevideanos, no se haya hecho, que se haya prometido un boleto de trabajador y no se haya hecho, que haya respuestas insuficientes, que después de tantos años con plata, con escenarios políticos favorables y en convivencia con el gobierno nacional durante tantos años, estemos como estamos. Que me diga cosas que es peor que eso. Yo no encuentro nada peor que eso. Entonces nosotros planteamos un modelo tajantemente distinto. Obviamente que no lo va a compartir COSE y no lo van a compartir los que son representantes del continuismo. Sí planteamos algo distinto, sí. Priorizamos. Mi prioridad, nuestra prioridad, es lo que le decíamos, es la recolección, las calles, las veredas, las paradas, dar mayor seguridad, y no es invertir en una ruleta como si lo hizo Cose, en el casino. Entre 2021 y 2023, siendo Cose la intendenta Montevideo, se perdieron 329 millones de pesos a costa del esfuerzo de los montevideanos. Y obviamente que Cose no va a compartir. El continuismo estaba abrazado de un casino municipal. Nosotros nos queremos desentender de eso. Hay diferencias, sí, modelos totalmente distintos. Nosotros vamos a reforzar la seguridad. Oportunamente vamos a dar un plan sumamente innovador y transgresor en Montevideo. Lo vamos a presentar oportunamente. Sí, vamos a adelantar que, primero, a los espacios públicos se los respeta. Va a haber aplicación tajante de la ley de faltas. Mucha gente reclama cuando hay un uso indebido a espacios públicos, por ejemplo, se encuentra con personas durmiendo en la vía pública, la intendencia puede aplicar ley de faltas a través de policías eventuales que puede tener. Bueno, nosotros le vamos a aplicar tajantemente la ley de faltas porque tenemos que cuidar los espacios públicos. No vamos a permitir que haya grafitis o disturbios en diferentes lugares como monumentos, como plazas y demás que alteran la convivencia. Otra medida, vamos a reinstalar los guardaparques. Se sacaron. Eso también favorece lamentablemente los problemas de convivencia. Nosotros vamos a reinstalar los guardaparques. Tercero, vamos a fiscalizar los cuidacoches irregulares. Una cosa son monoculares, hay otros que a veces tienen diferentes términos y entredichos con personas que también alteran la convivencia. Nosotros, el cuidacoche, con una mayor fiscalización que esté desarrollando la tarea en forma regular, vamos a dar aviso y solicitar que la policía inmediatamente actúe. Y yo les hablaba de la tecnología, otra idea que estamos desarrollando, que esto sí lo voy a adelantar, con el ministro del Interior, Nicolás Mantini, es por ejemplo la parada de ómnibus, aparte de dar un mayor resguardo desde el punto de vista de la infraestructura, queremos poner lo que son policías, porteros virtuales, los famosos totes. Así como a veces en un edificio, en vez del portero fijo, está el virtual que ayuda a estar monitoreando el área, y en las paradas también se puede hacer con una cámara de videovigilancia para evitar situaciones de vandalismo. Entonces, vamos a poner un ejemplo, una persona que a tempranas horas sale de su casa y va a la parada, que se encuentre con este servicio, y una persona que le dé tranquilidad, que se ponga la orden de llamar a la policía si hay un hecho que puede generar un riesgo, o que directamente lo vea y dé parte a la policía, o ayudar con una situación vinculada a la salud, llamando al 105, que entendemos que es un servicio que puede darse en las paradas de ómnibus y que a la gente va a favorecer. Parte de lo que decía Lema, que también marcaba allí, lo que puede hacer la Intendencia de Montevideo en colaborar con el tema de la seguridad pública. La Asociación de Docentes de la Universidad República fue uno de los que no acompañó en la votación por mayoría que el Consejo Directivo Central sacó adelante para el tema de las refacciones o traslado de la Facultad de Química y también arreglos en la Facultad de Humanidades. Se considera por parte de ADUR que no se está cumpliendo con el Plan 2009 vinculado a cómo se debía analizar este tipo de temáticas. Más allá de que ellos consideran que igual es una herramienta y que puede sufrir cambios, porque de 2009 para acá han pasado cosas, creen que hay una base que hay que respetar. Y sobre todo, más allá de que decía Lucas Davenia, representante de ADUR, representante de los docentes en el CDC, se respeta y mucho el trabajo que hace el Departamento de Arquitectura de la UDELAR, los técnicos, es importante que lo técnico vaya de la mano de lo político también cuando se toman definiciones como estas. Escuchamos a Luca Davenia de ADUR. La Facultad de Química. Sobre esto en realidad ya algo planteé la sesión pasada cuando hablamos de la venta de algunos padrones en el predio de Malvin Norte. Y efectivamente la propuesta que viene de la facultad plantea la alternativa entre construir un nuevo edificio en Malvin Norte, como la universidad había resuelto hace ya muchos años, y refuncionalizar el actual edificio de la facultad, la infraestructura que está allí en la UADA o cerca del Palacio Legislativo. Lo que nos parece importante señalar en este momento y que, bueno, nos lleva a pensar con cierto detalle cuáles son los pasos y qué tipo de discusión tendría que tener el Consejo de este asunto, refiere al instrumento que en el 2009 la universidad cedió con respecto a cómo tramitar, cómo proyectar, cómo imaginar su desarrollo edilicio futuro a través del plan de obras de mediano y largo plazo. A ver, ¿por qué? No, nos preocupa que el edificio de química sea un problema de la Facultad de Química. La solución prevista en 2009 en el primer plan de obras de mediano y largo plazo suponía un desarrollo en Malvin Norte que estaba acompañado de un tipo de proyecto de desarrollo universitario, una forma de entender la construcción de universidad que suponía un montón de supuestos y una serie de decisiones de conjunto. Entonces, la posibilidad de desandar ese camino nos parece que tiene que evaluar y discutir en ese terreno, y ese es un problema del conjunto de la universidad, y para eso nos dimos un instrumento que nos preocupa, que es el plan de obras, que nos preocupa, que tiene algunas cualidades que nos importa mucho rescatar, que tiene que ver con la mirada a largo plazo, que tiene que ver con la continuidad del trabajo, el sostenido en el largo plazo, y con la mirada de conjunto del desarrollo de institución. Y estamos muy orgullosos de lo que dio el plan de obra de mediano y largo plazo. Permitió gestionar incrementos presupuestales que la universidad recibió y que pudo dar respuesta a sus requerimientos edilicios, que le dio una agenda que efectivamente tuvo una visión prospectiva importante, y que no se trata de morir abrazado a las herramientas. En ese sentido, el POM-LP es un instrumento, es una herramienta, pero que nos parece muy importante no perder de vista los pilares que lo sostuvieron, y nos preocupa que las modificaciones, que naturalmente las decisiones que tenemos y que tomamos en 2009 no están grabadas en piedras, fueron decisiones democráticamente procesadas y decididas en los ámbitos que corresponde, que pueden ser revisadas y que pueden ser reconsideradas, pero no debería, esos procesos no deberían ir en desmedro de esa forma que nos parece que virtuosamente el plan de obras tuvo en su momento. Entonces, en ese sentido miramos como con mucha preocupación y nos parece que deberíamos ser cuidadosos en cómo proceder en este asunto. Y ahí el mayor de los respetos a las capacidades técnicas de la universidad, lo dijo el rector Monbrú, los órganos técnicos en los cuales confiamos para ir a negociar el presupuesto y para pensar nuestra proyección de obras, tienen nuestra más plena confianza. Ahora, insisto con lo de perforar un instrumento. Esta universidad se dio un instrumento que fue el plan de obras de mediano y largo plazo, que insisto que tuvo varias virtudes. Y creo que una virtud que tuvo fue una articulación interesante entre visión política y visión técnica. Ya planteo que hacía Luca Daveña, representante de ADUR. En temas del plan Ceibal, la titular de este plan, Fiorella Haim, habló de lo que han sido algunas visitas que han tenido de extranjeros, pero sobre todo también del planteo que ellos hacen hacia el futuro, trabajando con la ANEP cuando ya Pablo Caggiani sea el presidente. Bueno, la verdad que muy más chiquitos, y la verdad que es muy fuerte, creo, también para los presidentes que nos visitaron, verlos a ellos contar lo que fue su trayecto y contar esa experiencia desde el otro lado. Vinieron delegaciones internacionales, ¿quiénes vinieron? ¿Algunos de los que participaron? Bueno, justo ahora teníamos al presidente de Guatemala acá en el CEILAB, tuvimos al presidente de Armenia, tuvimos una delegación bastante importante de Alemania, delegaciones también de Grecia, Rusia, no sé si me estoy olvidando de alguien, bueno, de la Embajada Británica también vino quien ahora va a ser la, a partir de ayer, es la ministra de Desarrollo Internacional, o sea que realmente una gran oportunidad para pensar en proyectos en conjunto. Y bueno, queremos también aprovechar que nos conozcan como para poder identificar oportunidades de colaboración en los próximos años. Claro, eso te iba a consultar. Actualmente, ¿cómo es? O sea, ¿cuáles son los objetivos en cuanto a las relaciones internacionales con otros países, ¿no? Y ser de alguna forma un centro de referencia, ¿no? Sí, bueno, nosotros hace ya un par de años, desde la Fundación Ceibal, estamos tratando de canalizar todos nuestros esfuerzos de compartir lo que hacemos, brindar consultorías en otros países o ciudades o estados o provincias, depende de la organización educativa de cada lugar, tratando de ayudarlos a que construyan su propia versión y según sus necesidades y según sus características. Claramente no van a ser como nosotros, porque tampoco tendría sentido, pero sí ayudarlos en hacer esa construcción, en ese codiseño. Esperamos que, bueno, que con el interés que demostraron las delegaciones hoy, se acelere más todavía. Y que también en otros casos pensar proyectos conjuntos. Bueno, no mencioné, pero estaba, por ejemplo, la Embajada de Canadá, con quien tenemos a través de IDRC proyectos en conjunto ahora en desarrollo. O sea, poder identificar eso, oportunidades de distintas modalidades con los países. Exacto, de cooperación. ¿Y cuáles son las primeras impresiones de estas delegaciones? ¿Pudiste hablar con alguien? Bueno, viste que fue muy intenso porque muchas delegaciones en poco tiempo, pero por lo menos todos los comentarios preliminares, todos quedaron como muy entusiasmados y muy muy comprometidos en buscar para los próximos meses cómo continuar este vínculo. Habrá que ver cómo esto se desarrolla, porque por un lado está el tema de, bueno, la utilización pedagógica de los medios tecnológicos. Por otro lado está la intención también de prohibir la parte lúdica. Hablábamos con un legislador del Partido Colorado la semana pasada, que presenta un proyecto de ley a la Comisión de Educación para prohibir el uso de los celulares y de cualquier otro tipo de tablet o herramienta dentro del centro de estudio si no es con características pedagógicas. Entonces, habrá que ver cómo se conviven esas circunstancias y cómo se logra ese control, sobre todo por parte de los docentes, que de alguna forma tendrán que llevar adelante ese trabajo. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.